Remix. Tú eres la que a mí me gusta, la que quiero besar, la que quiero tener. Manda saludos a ese pato, imposible aguantarme las ganas de rayarte, ma. This is a remix, baby. Explorarte en el cuello es arte en la oportunidad, ma. Imposible si después de esta no estamos borrachos. Si tienes novio y ponen los cachos, pero matamos esa curiosidad, ma. Imposible si después de esta no estamos borrachos. Si tienes novio y ponen los cachos, pero matamos esa curiosidad, ma. Mi chimba leo, yo relajo, un fili prendido, jugando now. Estamos on fire, me siento en la playa. ¿Dónde está el lighter pa' prender la ganja? El Smokey, famoso pero no broke. Ando en el Ferrari, pero tú sabes que Loki. ¿Qué es la que hay? ¿Cuál es tu size? Voy pa' Miami, please, llegame de surprise. Tú sabes que te daño la mente. Tu gatito no sabe cómo te meto el diente. Además sabes, no soy religioso, pero de tu culito me volviste creyente. Tú eres la que a mí me gusta, la que quiero besar, la que quiero tener. Manda saludos a ese pato, dile que pronto ya será tu ex. Tú eres mía, no habla y no diga nada. Soy homo, pero tú eres una descarada. Imposible si después de esta no estamos borrachos. Si tienes novio, ven, ponle los cachos, pero matamos esta curiosidad. Imposible si después de esta no estamos borrachos. Si tienes novio, ven, ponle los cachos, pero matamos esta curiosidad. A mí me encanta ese cuerpito sin censura. Me tiene al borde de la locura. Mi mano coqueteándole hasta la cintura. Por dentro es mala y refleja su dulzura. No le tema la curiosidad, parcerita, déjese llevar. Yo seré su ángel guardián. De ese cuerpo es que soy fan, y'all. Dile la verdad, que en la cama no te aguanta y que quieres terminar. No le tema la curiosidad, parcerita, déjese llevar. Yo seré su ángel guardián. De ese cuerpo es que soy fan, y'all. Dile la verdad, ese hombre no te valora y que quieres terminar. Imposible si después de esta no estamos borrachos. Si tienes novio y ponen los cachos, pero matamos esa curiosidad, ma. Imposible si después de esta no estamos borrachos. Si tienes novio y ponle los cachos, pero matamos esta curiosidad. Maluma, bebé, baby, bebé, baby. Esto es pa' ti, tú sabes quién. Maluma junto al bendito. Ok, nosotros no trabajamos con los que estén pegados. Ok, también con los que están pegados. Y trabajamos desde el corazón. Los prodigies. Dímelo, chan, chan. Dímelo, Ara. Desde el barrio Antioquia. De Medellín, Colombia. Los dos paisas. Hay que dárselo a los de la nueva era, ok. Corté, John Cronk y los prodigies.